Van a escuchar Kakú capítulo 27. El paso de los hijos del diablo a través del diluvio, predicado el domingo 12 de septiembre de 2004 por la mañana en Lokotro, Abiyán, Costa de Marfil. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6 para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 27, le passage des fils du diable au travers du déluge. Kakú capítulo 27. El paso de los hijos del diablo a través del diluvio. Tomemos nuestras Biblias en Génesis 7, versículo 1 al 4. Deseo hablar de un tema importante: cómo los hijos del diablo que vemos en Génesis 4, versículo 17 al 24, atravesaron el diluvio en el tiempo de Noé. Si alguien ha predicado ya esta revelación, no la he leído ni la he oído, pero como las otras veces, eso me fue revelado el 31 de agosto de 2004. Antes de eso, yo pensaba que o uno de los hijos de Noé era del diablo, particularmente Cam, o una de las tres mujeres llevaba un hijo adulterino. Pensaba que, como los hijos del diablo habían entrado al mundo por el adulterio de Eva, lo mismo ocurrió igualmente con las nueras de Noé. Pero por la gracia de Dios, nunca hablé de estas cosas. También oí que sería una de las tres mujeres de los hijos de Noé la que sería del diablo. Pero esto no pudo ser posible, porque un hijo del diablo no podía entrar en el arca. Asimismo, me enteré de que la destrucción de todos los hijos de Caín en el diluvio pasó de manera espiritual. La más preciosa de estas cosas era que, como por el adulterio, los hijos del diablo entraron al mundo. Una de las tres nueras de Noé llevaría un embarazo de un hijo del diablo por adulterio. Todas estas declaraciones tienen valor, pero no dicen lo que pasó en realidad. Ellas son falsas. Si todos los hijos de Caín hubieran sido destruidos, entonces el mundo debería ser un paraíso, por lo menos en los primeros momentos después del diluvio. Pero vemos que después del diluvio, el mundo fue corrompido tan rápidamente que ya en el capítulo 11, Dios confundió su lenguaje. Ahora, no puede tratarse de espíritus, es decir, los ángeles, porque un ángel no puede entrar a una mujer si no Satanás lo hubiera hecho sin servirse de la serpiente hacia Eva. Y si un espíritu malo lo hizo después del diluvio, ¿de quién se sirvió a falta de la serpiente que perdió su primer estado? La gente habló ciertamente antes del tiempo en que Dios mismo debería levantar este velo en Éxodo 19, mientras Dios debía descender sobre el monte. Los judíos no debían acercarse a sus propias mujeres. Y cuando los judíos debían pasar el Jordán con Josué, no se acercaron a sus propias mujeres. Y cuando David y su grupo debían comer el pan de proposición en su fuga, no debían acercarse a sus propias mujeres. Y un hijo de Dios sabe esto. Pero miren a los hijos del diablo. Un hijo del diablo puede acostarse con su mujer el sábado por la noche e ir a la iglesia el domingo por la mañana. Alabar y cantar y predicar, y la unción del Espíritu Santo desciende sobre él. ¿Qué es esto? Es una unción diabólica. Es un espíritu de demonio y sus Jesús son demonios. Les digo en el nombre del Señor Jesucristo, en virtud de la visión que recibí el 24 de abril de 1993. Estas iglesias católicas, protestantes, evangélicas y branhamistas son del diablo. Dejen estos lugares. Huyan del infierno. Si son hijos de Dios, su sitio no está allí. Dios nos dio el sexo y nos autorizó a reproducirnos por el sexo, pero sepan que esto no era la voluntad perfecta de Dios. Y durante estos 3 años en que este mensaje ha sido dado, fue así. De modo que pasé 12 meses enteros y consecutivos sin acercarme a mi propia mujer. Bien, ¿qué pasó, pues? ¿Quién era, pues, del diablo en el arca de Noé? A eso nos vamos acercando poco a poco. En el cielo hay los ángeles que no evolucionan, o son de Dios o del diablo. Por eso nuestro espíritu tiene un solo sentido que es, o la fe que es de Dios, o la incredulidad o la duda que es del diablo, mientras el cuerpo tiene 5 sentidos, el gusto, el tacto, la vista, el olfato y el oído. Y el alma tiene también 5 sentidos, la imaginación, la razón, el sentimiento, la conciencia y la memoria. Pero en cuanto al espíritu, él es de Dios y tiene la fe, o él es del diablo y no cree en lo que Dios hace. Pero sobre la tierra, hubo hijos del diablo antes del diluvio, y si existen después, entonces la cadena no fue quebrada, y eso es. Hablo de la cadena carnal. He aquí, pues, la revelación sobre este tema. En el huerto del Edén, hubo dos simientes que salieron de Eva. Set en sustitución de Abel y Caín, ellos mismos descendientes respectivos de Adán y de la serpiente. Adán es la simiente pura y la serpiente es la simiente impura. Eva también es una simiente pura. Así todos los hijos de Adán y Eva eran de simientes puras, entonces de Dios. Pero todo cruce de simientes pura e impura es una simiente híbrida. Pero la simiente híbrida contiene en sus lomos miles de simientes puras e impuras. Si la simiente que viene de la mujer es pura y la que viene del hombre es pura, eso dará un hijo de Dios. Pero impura e impura dan un hijo del diablo, luego pura e impura dan impura, entonces un hijo del diablo. Y noten que después de la hibridación, un hijo del diablo y una hija del diablo pueden dar a luz a un hijo de Dios, ya que ambos tienen también simientes puras, aunque lo tengan en pequeña cantidad, y un hijo de Dios y una hija de Dios pueden también dar a luz a un hijo del diablo. Además, las impuras son más numerosas en los lomos a causa del combate incesante entre ellas, así como Esaú y Jacob. También, como Abel y Caín, son las impuras las que eliminan las puras. Si Dios no hubiera destruido la tierra, no habría hijos de Dios. Ya ven que de 6.000 millones de hombres, solo había 8 al tiempo de Noé. Fue el mismo combate el que tuvo lugar en el cielo entre Miguel y los ángeles de Satanás que continúa sobre la tierra. Es el mismo combate entre Esaú y Jacob en el vientre de Rebeca, entre Abel y Caín hasta hoy y que irá hasta la batalla de Armagedón. Y cuando Dios envía la pura simiente de la palabra a la tierra, Satanás procura hibridarla para apropiarse de ella. En el huerto, el espíritu de Dios y el espíritu del diablo influían respectivamente sobre Adán y la serpiente. Así, Adán, Eva, Abel y Set y las hijas de Adán y Eva, que no se unieron a Caín y a su posteridad, fueron totalmente puros y salvos. Después de esta generación, la incertidumbre comienza para el hombre porque Caín y sus hijos se multiplicaron en gran número por la poligamia, la fornicación, el adulterio por medio de sus inmensas riquezas y eran ellos los que dirigían la tierra y votaban las leyes. Así, 1600 años más tarde, según Génesis 6, versículo 11 al 12, la tierra fue corrompida. Pero la gracia de Dios hizo que, por aquel tiempo, hubo una señal. Una simiente pura cruzó una simiente pura y eso dio a Noé. Luego, lo mismo pasó en alguna parte, y eso dio una mujer, y Dios hizo que se encontraran y tuvieron 3 hijos que podían ser impuros, pero que fueron puros. Cam era un hijo de Dios, lo digo en el nombre del Señor. Y sus 3 mujeres también eran hijas de Dios. Sem era un hijo de Dios. Cam era un hijo de Dios. Jafet era un hijo de Dios. Todos eran hijos e hijas de Dios en el arca. La congregación dice, amén. Así, en el arca de Noé, no había hijos o hijas del diablo, ya que las nueras de Noé eran de Dios. Ellas creyeron y entraron al arca, pero según Génesis 19, versículo 14, los yernos de Lot no creyeron en Lot. Sin embargo, en los lomos de los 8, había simientes puras e impuras, pero con una dominancia de simientes impuras. Y por ejemplo, de los 12 hijos que Jafet y su mujer tuvieron, 2 podrían ser de Dios y los otros del diablo. Así, si Dios le hubiera permitido a Noé ir más allá de sus 3 hijos, él habría tenido hijos e hijas del diablo, ¿por qué? En 1600 años, hubo decenas de hibridaciones en su descendencia. La prueba, hubo Nimrod y Judas Iscariote sobre la tierra. Y si el diluvio no hubiera venido, ya no habría hijo de Dios sobre la tierra. Y esto se aplica también a Mateo 13, versículo 24 al 30. Hagan una plantación de café, solo planten cafetos. Pero zarzas y espinos y bejucos surgirán y tarde que temprano prevalecerán sobre los cafetos y este campo volverá a ser el mismo bosque que han cortado. Lo que estoy predicando esta mañana Noé lo vio, pero no entendió. Pero según Hechos 3, versículo 21, esto debía ser conocido al tiempo del restablecimiento de todas las cosas. Bien, ahora sigan aquello. Cuando el gallo blanco y la gallina blanca que quedaban de su especie se pusieron a multiplicarse sobre la tierra, cuando los primeros pollitos de después del diluvio salieron de sus huevos, Noé vio que había pollitos blancos, pollitos moteados, pollitos negros. La oveja de Noé hizo lo mismo. Cam dio a luz a un hijo que se parecía al hermano de Noé que había muerto en el diluvio. Noé vio que el diluvio había destruido a las personas, pero no las simientes. Si todos los albinos, niños como mayores, murieran un día, no habría nunca más albinos sobre la tierra. Lo habría. Ven que tartamudeo, pero mi padre y mi madre no tartamudean. Si Dios hubiera querido destruir a todos los que tartamudeaban sobre la tierra en la juventud de mi padre y mi madre, ellos se habrían quedado vivos y no habría ningún hombre que tartamudeara sobre la tierra. Pero después de esta destrucción, he aquí Kaku Philip que tartamudea. Fue eso lo que pasó en el diluvio. De manera simple, si los hijos del diablo están sobre la tierra después del diluvio, entonces el único medio era que estaban en el arca. Pero, ¿dónde estaban escondidos? Estaban escondidos en los lomos de Noé y de los hijos de Noé. La congregación dice, amén. Hermanos, no fueron cristianos, verdaderos hijos de Dios, los que huyeron de las persecuciones romanas y fueron a poblar los Estados Unidos. ¿De dónde vienen, pues, estos demonios en carne que andan en las calles de Hollywood? Ustedes, americanos. ¿Cómo pueden imaginarse que Bin Laden pueda existir después del diluvio? He aquí el misterio. Bien, Caín tiene simientes puras e impuras porque es también hijo de Eva, que es pura, y podrá entonces, de manera misteriosa, engendrar a un hijo de Dios. Y esta hija de Adán y Eva, mujer de Caín, debe arrepentirse, dejar a Caín, ser purificada para ser salva. Sus hijos son híbridos y podrían a su vez dar a luz a hijos de Dios. Ahora, consideremos el caso de Jacob, que es profético. Jacob tuvo 12 hijos, entre los que solo uno es del diablo. Dan, cuyo emblema es la serpiente, según Génesis 49, versículo 17, porque Jesucristo iba a tener también 12 hijos, entre los que solo uno, Judas Iscariote, sería del diablo. Por eso, Jacob necesitó a 4 mujeres y Dios dirigió las simientes. Y el nombre de Dan fue borrado de las 12 tribus, según Apocalipsis 7, como el de Judas Iscariote. Así, después del diluvio, la única persona sobre la tierra que no tuvo simiente impura en sus lomos fue el Señor Jesús. Así, escuchen esto ahora. Sabemos que José no es el padre biológico del Señor Jesús, pero también les digo que el óvulo a partir del cual fue formado el cuerpo de Jesucristo no viene de María, porque María tiene en ella simientes impuras, y es imposible de manera absoluta que María pueda dar a luz a un hijo que no tenga simiente impura en sus lomos. El bautismo del Espíritu Santo no nos libra de este estado, pero nos guía a la salida, que es el cuerpo celestial que tomó el Señor Jesús en la resurrección, y Él no le permitió a María Magdalena que le tocara. Juan 20, versículo 17. Elías y Moisés lo revistieron, y ya vemos esto sobre el monte de la Transfiguración. Pero esperamos esto con Pedro, Pablo, Juan Wesley, William Branham. Entonces, seremos como los ángeles sin ninguna simiente impura en nosotros. Y con el cuerpo celestial no podremos comer arroz y demás hasta que, después de las bodas, descendamos en el milenio sobre la tierra, como en Génesis 18, en envolturas como estos cuerpos, capaces de comer de nuevo, pero también capaces de desaparecer, aparecer como unos dioses. Así, según la revelación que me fue dada, fue así como los hijos del diablo pasaron a través del diluvio. Así, 300 años después del diluvio, cuando Noé vio a hombres con dibujos sobre los bíceps, polígamos, mujeres en pantalones, escuelas pastorales, mujeres predicando en las iglesias a pesar de que tienen la menstruación. Noé no entendía y dijo, ¿no destruyó Dios a estos? ¿De dónde viene que están todavía? Mis nueras son seguramente del diablo. Por eso puedo seguir viendo a mujeres que predican mientras están menstruando. Dios le dijo, Noé, Noé, no es eso. Pero estas cosas son ocultas y selladas hasta el tiempo del fin. Y Noé bendijo a Dios. Y en este fin de los tiempos, cuando la tierra fue corrompida como al tiempo de Noé, Dios se acordó y envió un hombre con el ministerio de Noé, a quien la promesa de la revelación fue dada para que todo aquel que crea tenga la vida eterna. Da igual cuántos muertos han resucitado, que se llamen Tommy Osborne, Billy Graham u otros, están obligados a entrar al arca de Noé para tener la vida eterna. Y de generación en generación, Dios ha enviado siempre sobre la tierra un Noé, a un profeta mensajero único en su generación. Y su mensaje es el arca en la que deben entrar para tener la vida eterna. Y hoy, ¿están oyendo el mensaje para su tiempo? Y era el mismo mensaje ofensivo, injurioso y bárbaro lo que él predicaba y que rechazaba a todos, mensaje que no fue a buscar en alguna parte, pero que el ángel le había dado. Cuando Noé estaba predicando sobre la tierra, no podían ser salvos fuera del mensaje de Noé. Cuando Moisés estaba sobre la tierra, no podían ser salvos fuera de Moisés. Cuando el Señor Jesucristo estaba predicando sobre la tierra, no podían ser salvos fuera del mensaje del Señor Jesucristo. Cuando Martín Lutero, Juan Wesley, Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, William Seymour y William Branham estaban predicando sobre la tierra, no podían ser salvos fuera de sus mensajes. Y hoy, no pueden ser salvos fuera del mensaje del profeta Kaku Philip. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que hizo para las generaciones pasadas, lo hará siempre. Deben creer en un profeta vivo en su tiempo para ser salvos, y esta es la prueba de su tiempo. Deben vencer las iglesias y los seductores de su tiempo y aceptar al único profeta que la humanidad combate para tener la vida eterna. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Acaban de escuchar Kaku capítulo 27. El paso de los hijos del diablo a través del diluvio. El mensaje de Mateo 25:6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.